hasta la muerte, ¿viste? T-E-M-P. Farm. Baby, envíame tu location, pero que sea con discreción. Que tu novio no se me entere. Ajá. Que tú estabas hablando conmigo, porque si el fantasma se muere. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Brian Myers, siempre volvemos a vernos. Tú pegándole cuerno, chingábamos todas las veces que te dejaba solo en la noche de invierno. Me cura cuando me enfermo, pero tenemos que escondernos. Yo quiero que tú me bailes como bailan todas las putas en el infierno. Entra a la cabaña, tú quieres champaña. Terminamos de hacerlo y me pide chingarlo otra vez cada vez que se baña. Salta con él y conmigo se daña. Yo sé que todas las cadenas las baña. Dile a ese cabrón que tumbe la actitud y que deje las miradas extrañas. Siempre estoy online en WhatsApp esperando que un culo me escriba. Ella tiene un canal de YouTube modelando las nalgas pa' que me suscriba. Echamos tres polvos como las tres líneas de la combi Adidas. No quiere amarrarse, pero chicha conmigo y mañana se olvida, baby. Tu marido anda viejo, por eso me llama y me pide una ray. Enrola que tengo una moña más verde que el Linterna Verde y botellas de spray. A tu jevo le pongo un chemar en la cara, con la 23 le hago el signo de Nike. Tengo las putas de ustedes metidas en Instagram dándome like. Ponme el condón con la boca, es más, no me lo ponga ya. Me dice que no me dé el culo si no es en hoteles o en el Gramería. Tengo muchas prepago, tengo chapeadoras que maman por trago. Y yo que les compro botella, imagínate mi hermano lo que les hago, man. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo sigo por ahí le mando. Ella dice que yo soy el único que le da escalofríos. Que esta noche ella está dispuesta a pegarle cuernos al marido. Y me río en la cara del bobo tu esposo si yo me la encuentro. Lo bueno de estar con mujeres casadas es que yo me les vengo adentro. Me he chingado modelos cabronas, pero sigo discreto. No me gusta decir quiénes son, pero dando candela saben no es secreto. Con muchas mujeres hermosas, siempre me han vinculado. Maripili, Carolyn, Aquino, Vilmar y Mojica, Bebé Maldonado. Me he tirado así con mi universe, porque estoy en la mía. Ya te has puesto mujeres famosas, chuparse la inversa y hasta hacer orgías. Me le vengo en la boca, se pasa mi leche y me mira con cara bellaca. La mando a Colombia, se hace las tetas, yo soy el que leche le saca. No me importa si está mordido, ese culo es mío. Si él quiere problema, andamos bien aborrecidos. No me importa si está mordido, ese culo es mío. Si él quiere problemas, andamos bien aborrecidos. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Tú eres mi pistola y yo soy tu G. Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti. Yo me echo otro pesco, te meto este bicho y te pongo a brincar tú encima de mí. Mámame el bicho, bebé, en mi cuello tengo 15,000. Yo te pongo tus piernas en mi hombro, chingamos y arrolo puré. Fumando puré, tú me mamas el bicho y te exploto la boca a la vez. Mi pistola es fulete y mis peines son todos de 2, yo no tengo de 10. Chingame como si yo voy a morirme mañana y ahorita otra vez. Ese cabrón está llamando y nosotros estamos chingando. Yo te lo pasé todito y después te pongo en 4. Yo te vuelvo la tanque y me vengo a topar la medio kilo de mi cubana. Siéntate encima este bicho como si yo fuera a morirme mañana. Yeah. Far. Una visión Quintana. Dímelo, Pepe. Mambo Kings. Mambo King. Anuel. Hasta la muerte, oíste. Almighty. Almighty, the Game Changer. Brian Myers. Brian Myers. Tempo. T-E-M-P. Carbon Fiber Music. Christian Carbon. Mandito. Real niggas.